Ahora les voy a demostrar por qué es que me dicen el de los chanteos. A ver si con esta aprenden y dejan el miedo. Memo MC, M-E-M-O. Se presenta con ustedes el mejor de esta galaxia, el culpable que los escritores sufran de apraxia. Soy el bloqueo físico de todas sus acrobacias, me convertí en la verdad de sus falacias. Soy la nueva cara de este género que está en desgracia. Yo soy la seriedad en medio de todas sus gracias. Entre la cobardía de ustedes yo soy la audacia, una normal que parió la calle las acacias. Yo soy el punzante que penetra la llaga, soy el agua potable porque ustedes se empalagan. Me acusan porque yo le pongo fin a cualquier saga. Soy el más loco de todos y todo eso me halaga. ¿Dónde está el primer valiente que se venga a ver si amaga? Coge de esta letra, hazte gárgara, haciendo haga. Todos generan tristeza o acabar con esta plaga. Los escucho y sin alcohol mi mente se embriaga. ¿Para qué tirarle a uno cuando puedo con tres? De 10 a 15 temas que escribo en un mes. El español lo hice mío y también el inglés. Por eso ahora asisto a clase de portugués. ¿Você entende? ¿O você quer que eu explique un poco más? Oye, dice. Un par de temas malos y los versos ni digamos. Si batean ese strike, si no pues los ponchamos. Que ninguno escribe bien y por eso es mi reclamo. No me afamo, es que de letra mía no tienen ni un gramo. El de los chanteos, así es como me llamo. Soy un liricista, escucha todo lo que declamo. Vengo a aspirar a aquello que estará lleno de tamo. Atención, porque acaba de llegar el puto amo. Vieron mi potencial y me decían de juntarnos. Llegaron comentarios que empezaron a juzgarnos. Cuando vieron que iba en serio, que vamos a matarnos. Como el meme Pokémon, dijeron vamos a calmarnos. Esto está caliente como si fuera un bochorno. Sigue subiendo la temperatura en el horno. No se pasen de listos, que si lo veo en mi entorno, tendrán que buscar un tratamiento para su trastorno. Cualquiera que se venga, yo le pongo freno. Ustedes son de los que ladran y se esconden con los truenos. Tal vez decapitado, porque aquí es donde almaceno toda la letra y paro porque ya me puse obsceno. Oye Gio, esta gente está muy loca. Se están viviendo una película que no es. Porque es que aquí la fama no es fama. Estamos a años luz de eso. Aquí nadie factura como dice y aquí nadie vive de la música, ¿ok? Dejen de engañar al público. Esto se debe hacer únicamente por amor al arte. Así que aprenda. Dímelo DJ David. Melo. Y el que crea estar listo, pues que se mida. MC Music. Memo MC.